Por el transcurso del tiempo te das cuenta quiénes están para ti y quiénes no. Quienes que sonríen de frente y por la espalda te traicionan. Quienes que por tu suceso conspiran, les incomoda verte arriba. Y los que maman por pauta y elogio, los que te usan por beneficio propio. En la calle no hay amigos, si te metemos no hay testigo. Si chambeamos el vestido, solo vas a ver el brillo. Me, I don't give a damn, me use a fussy, man queer. The man dirty, the man fussy, the man no, he's a man queer. Me, I don't give a damn, me use a fussy, man queer. The man dirty, the man fussy, the man no, he's a man queer. Kim come around now, Kim this the sound now. So come on, let me burn about the boy a town in town now. Kim come around now, Kim this the sound now. So come on, let me burn about the boy a town in town now. Hablando claro en mi lista, mucho le entra a palo. Han comentado de mí, pero del suelo me paro. Saludan como panas, se actúan como hermanos. La envidia a todos los malos y yo sin fronte me lo gano. Ando campeando en mi glato en mi otra mano. Buscando quién será que dejo cico caiga el fango. De rango yo subí, aunque yo no me guille Rambo. De los ojos colorados, dejando los tolitos gambos. En la calle no hay amigos, no. Si te metemos no hay testigo. Si chambeamos el vestido, no. Solo vas a ver el brillo. Me, I don't give a damn, me use a fussy, man queer. The man dirty, the man fussy, the man no, he's a man queer. Me, I don't give a damn, me use a fussy, man queer. The man dirty, the man fussy, the man no, he's a man queer. Kim come around now, Kim this the sound now. So come on, let me burn about the boy a town in town now. Kim come around now, Kim this the sound now. So come on, let me burn about the boy a town now. Mueren de guerra por la tierra donde vivo, la violencia no se sabe dónde. Así que vaya con cuidado y camine bien derecho, que en la calle hoy en día amigo le vuelan el pecho. Le vuelan los sesos, le rompen los huesos, lo parten en pedazos y lo entierran en un hueco. Mataron a fulano, nadie sabe qué pasó. El impuesto de guerra fue tal vez que lo pagó. En la calle no hay amigos, no. Si te metemos no hay testigo. Si chambeamos el vestido, no. Solo vas a ver el brillo. Me, I don't give a damn, me use a fussy, man queer. The man dirty, the man fussy, the man no, he's a man queer. Me, I don't give a damn, me use a fussy, man queer. The man dirty, the man fussy, the man no, he's a man queer. Kim come around now, Kim this the sound now. So come on, let me burn about the boy a town in town now. Kim come around now, Kim this the sound now. So come on, let me burn about the boy a town in town now. Rasta boy. La Liga Latina Maquila del Flow. El Bandilero Rueda Asociar Record. Julian La Demencia Musical. Tata House of Hits. Latin League, nigga. Blah, blah, blah.